la lucha contra el poder fáctico de aquella época, en la forma en la que la lucha era considerada en aquel momento, sino también la progenie de esas personas que incluso estaban dispuestas a dar su vida. Y es por eso que entendemos es fundamental hablar con una de las fundadoras de Hijas e Hijos del Exilio, Violeta Burkhardt, que ya está en contacto con nosotros. Buenas tardes, Violeta. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo está, Juan Pablo? ¿Cómo están todos? Muy bien, Violeta. Primero que nada, muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo para charlar en estos días maravillosos que nos toca compartir. ¿Por qué realmente digo maravillosos? Porque nos reclaman un gran compromiso, Violeta. Nos imaginamos que tu jornada está recompleta, así que te agradecemos mucho. Sí, en este momento estoy en la ex-ESMA, que se está desarrollando acá el Foro de Derechos Humanos, justamente en una mesa sobre el exilio, pero bueno, es un encuentro multitudinario donde se están tratando temas de memoria y de derechos humanos actual, así que muy interesante, y además terminamos el viernes con esta marcha que va a ser en Plaza de Mayo, pero también será en todas las plazas de las demás provincias. Tal cual. Violeta, ¿cómo es ¿cómo es el exilio, cómo es ser hija de alguien perseguido, de alguien secuestrado, de alguien que no puede estar en su país? ¿Cómo es crecer en otro lado y después, bueno, todo lo demás, todo lo que a partir de allí se origina? Porque también hay un volver y todo eso. Sí, te escuchaba al principio que decías cómo fue la dictadura afuera. Bueno, digo, si lo podemos separar así entre blanco y negro, la parte buena es que nos criamos en democracia, digamos, los que estuvimos afuera no vivimos la represión y la arbitrariedades que se vivían acá, pero por otro lado nos criamos en el desarraigo, con papás que extrañaban, con muchas noticias que circulaban mucho más que las de acá, que se sabía acá, ¿no? De secuestros, de desapariciones, bueno, cuando fue la guerra de Malvinas había mucha más información porque acá existía la censura y eso. Entonces, esa dualidad, ¿no? Haber salido nuestros padres para salvarse, para salvarnos también cuando ya sabían que iban a tener hijos y extrañando, militando desde afuera, denunciando lo que se podía. Y después, como vos contaste, el regreso. En mi caso, el regreso fue en la débil democracia alfonsinista, donde mucha alegría, pero también mucho miedo, ¿no? Entonces, no contar, no decir por qué yo tenía otro número de documento, por qué había nacido en México. Había ahí también esos miedos de los primeros que fueron volviendo y regresando a la Argentina, porque se encontraban con una sociedad devastada después de 7 años de dictadura. Tal cual. Contanos, por favor, contale a la audiencia cómo es eso de tener otro número de documento u otro tipo de documento y también para las personas jóvenes que nos puedan estar escuchando, Violeta, contá qué es estar a disposición del PEN, por favor. Sí, nosotros, quienes nacimos afuera, hubo varios de la agrupación y del exilio, de niños del exilio que se fueron ya con 1 año, 2 años, 3 años o más, pero muchos nacimos afuera y entonces después tuvimos el problema justamente de la burocracia, de haber estado en la Argentina, pero con documentos de extranjero. Incluso, bueno, en mi caso fui mexicana muchos años hasta que pedí la nacionalidad argentina, pero mucha gente que nació en Europa, por ejemplo, quedó siendo apátrida, no la reconocían como español, como italiano, como sueco, si habían nacido ahí, porque justamente sus papás no eran de ese país. Así que eso nos trajo muchos problemas burocráticos, cuando regresamos no se reconocían los estudios, no se reconocía, en el documento había que avisar o explicar todo el tiempo por qué teníamos esos números, no podíamos votar hasta que pudimos lograr la ciudadanía argentina. Una cosa muy buena fue en 2004, cuando en ese momento el presidente Carlos Kirchner hizo un decreto de que todos los hijos e hijas de personas de Argentina podían pedir directamente, sin mucho trámite y sin mucha explicación, tener la ciudadanía argentina. Eso nos resolvió un montón de problemas. Así que bueno, y después vos decías lo del PEN, porque también de los presos políticos, por lo menos los que estaban blanqueados, digamos, los que sí se los anotaba como detenidos no clandestinos, sino presos políticos, una de las opciones que dio la Junta Militar fue irse del país, ¿sí? Y encima, por el Plan Cóndor y por otras cuestiones, tenían que irse a países no limítrofes, tenían que irse lejos, digamos. Así que así fue que muchos de la agrupación y de nuestros padres, casi esposados y directamente desde la cárcel donde estaban, los llevaron a Ezeiza, y bueno, cada familia lo que pudo, lo que encontró, lo que consiguió, se compró un pasaje afuera. Porque el exilio es eso, no es que uno elige un país donde se quiere emigrar o donde quiere ir a conocer, sino que sabe que se tiene que ir de ese país, que no puede estar, que corre peligro su vida, y es una expulsión de acá. Mucha gente estuvo en varios países, ¿no? Yendo a uno, después siguiendo a otro, después buscando trabajo en otro. No es el exilio dorado que muchas veces se contó y que terminaba siendo una mentira. Tal cual. Hubo quienes, Violeta, tampoco lo sobrevivieron, se llevaron toda la tristeza, la angustia, el dolor de saber lo que pasaba acá, y por supuesto muchas personas fueron rodando, haciendo lo que pudieron, buscando sobrevivir también, porque no existían tampoco para todos los medios para llevar una vida placentera en el exterior. Pero esa sigue siendo quizás parte de nuestra mirada adultocéntrica. Cuando miramos bien la postal, hay alguien agarrado de la mano, alguien agarradita de la mano, al lado de la maleta, y esas personas de alguna manera constituyeron esto. ¿Qué fue Hijas e Hijos del Exilio? ¿Por qué surge esto? ¿Y cuáles fueron los otros caminos, no para sobrevivir ya, Violeta, sino para desarrollarse? Sí, en realidad nosotros nos fundamos como colectivo hace ya 17, 18 años, pero fue ese hallazgo de encontrar esta identidad colectiva, este grupo donde cuando charlamos, contamos la historia y revisamos nuestras infancias, encontramos muchas cosas en común. Todas las familias, todas las historias personales tienen sus particularidades de edades, de fechas, de militancias, de lugares de refugio. Bueno, cada uno tiene su particularidad, pero encontramos un montón de cosas en común. Esto, de haber crecido, como dijiste, con los padres tristes y asustados de estar afuera, con familias desmembradas, porque conocer a los abuelos por foto, mandarles cassette, tener tíos afuera, tener tíos postizos, digamos, como estas cosas que uno cuando es niño no las entiende, no las eligió, después mucho más grande hay que reconstruir esos lazos. Capaz que uno vuelve y tiene una abuela a la que nunca vio, a la que nunca pudo abrazar, y entonces hay que reconstruir esas historias. Y muchas veces también en quienes volvimos, porque no todos volvieron, dejar también o hermanos o padres o parientes en los lugares que nos refugiamos, que también queda esa dualidad. En mi caso, yo me hago llamar Argenmex justamente por eso, porque es un poco de Argentina, un poco de México, pero no es totalmente argentina ni totalmente mexicana. A mí me falta 8 años de la historia argentina que yo no estaba acá. Entonces, digo, también eso, aunque parezca ahora poco y a la distancia, pero la infancia es donde también nos forjamos la identidad, y haber tenido esta cosa tan extraordinaria, tan rara, hace a nuestro presente hoy también. Sí, y claro, y un poco que te aprendiste el himno mexicano, te gusta el picante, o cosas por el estilo, me imagino. ¿Qué viniste? Y yo me crié como mexicana, y cuando llegué acá hasta se reían porque cómo hablaba. Digo, también tuve que de aprender cosas argentinas muy de golpe, aprenderme el himno argentino muy de golpe, porque empecé a la escuela y no lo sabía cantar. Así que tenemos eso. A veces uno trata de borrar, para que los niños a veces somos muy crueles, entonces lo que antes no se llamaba, pero ahora ya se dice que se hacen bullying. Entonces también pasaba de por qué, hablas así, se reían, no me entendían cuando yo recién había llegado. Pero bueno, es parte también de esa... Y después en realidad, si también poder elaborarlo y desde la madurez podemos decir, bueno, ganamos una cultura, ganamos un idioma, ganamos distintas recetas y comidas. Digo, también ahí tratamos de buscarle lo bueno también. Lo positivo de conocer otro universo social, si se quiere, también. Sí, y de tener dos naciones, en mi caso, porque yo vivo hace 35 años acá, pero me siento un poquito y he vuelto muchas veces a México, y bueno, es un país que también me interpela y que quiero mucho y agradezco mucho. Buenísimo. ¿Sabés qué agradecemos nosotros también, Violeta, que un poco te hayas puesto en aquella niña que fuiste para contarlo de esta manera, ¿no? Para contarlo tan humanamente y que nos lo hace sentir muy, pero muy cercano. Te agradecemos por eso inmensamente, por el tiempito que nos podés dedicar, por hacerte a un costado ahí en esa casa que todos tendríamos que ir a conocer y a recorrer en algún momento. Y lo último con lo que te enredo es esto de haberte podido desarrollar en la Argentina. No es un lugar fácil. ¿Y cómo fue? ¿Cuál fue el camino? Seguramente las militancias, el ideario político, el compromiso, lo tenías un poco en el ADN, o se reforzó o se debilitó. Pero ¿qué otras cosas te permitieron ser la persona que sos ahora? ¿Y a través de qué otra cosa sentiste que verdaderamente te desarrollabas y eras, Violeta? Sí, justo recién estábamos recordando los orígenes de la agrupación, que fue cerca del 2006, 2007, y que bueno, ahí también hacíamos un análisis histórico de cómo, a raíz de los gobiernos nacionales y populares, de que se habían terminado las leyes de impunidad y un montón de cambios de clima de esa época, fue que nos encontramos, nos agrupamos, nos reconocimos y empezamos a marchar juntos. Así que hay algo ahí de reencontrarnos y poder compartir, de sentirnos que no estábamos solos o que no era nuestra historia única, sino que había un montón, que seguro también allá en La Pampa hay un montón de hijas o hijos del exilio. Y ahí empezamos a marchar. En mi caso yo trabajé, milité mucho en lo que es las radios comunitarias, así que ahí también colega de ustedes, de poder democratizar las voces y de poder eso, ¿no? Evitar la censura o la concentración de voces. Y ahora yo soy maestra, trabajo en los barrios populares de la ciudad como alfabetizadora, también como tallerista de comunicación. Y bueno, aunque sea en esos pequeños espacios en territorio, siento que es donde hago mi aporte y mi participación política también. La verdad es que es espectacular saber que hay personas como vos que caminan en esta misma sociedad a la que queremos aportarle siempre y que queremos que sea un poco mejor mañana. Espero que nos vemos el viernes, Violeta. Muchas, muchas gracias por este rato. Que tengas muy, muy buena jornada, Muchas gracias, y todo lo que quieran saber de la agrupación nos pueden encontrar en las redes sociales como Hijas e Hijos del Exilio, que ahí van a encontrar fotos, carteles, convocatorias, o quien quiera conocernos y acercarse también nos puede escribir. Excelente. Gracias de nuevo y que haya muy buena jornada esta semana, Violeta. Un abrazo. Bueno, ahí se fue la fundadora de Hijas e Hijos del Exilio, una agrupación de la que no tengo nada que explicarte, ¿no? Hay radios que